Bienvenidas una noche más al Grito de Yoko. En Irola Irratia 107.5, los martes de 10 y... No, los miércoles de 10 y media a 11 y media. Estamos acostumbradas a decir esto de los martes, pero no. Hemendik aurrera, asteazkenetan, amarterditatik, amaikaterdietara. Bueno, pues eso, ya lo habéis oído, ¿no? Estamos en crisis y de eso vamos a hablar esta noche, de cómo está afectando a nuestras vidas esto de la crisis, que más allá de lo que los bancos ganen o pierdan, repercute, pues, cómo podemos pensar todas directamente en nuestros derechos. Bueno, pues de eso vamos a hablar esta noche, pero antes vamos a poner un poco de música. Estas chicas que escuchábamos, que nos gritaban lo de la crisis, es un primer corte de La Chusma, que son un grupo medio de Gijón, medio de Madrid, medio de todos lados, y la podéis escuchar en YouTube, el disco íntegro, que es su primer disco. Pero bueno, ahora vamos a escuchar un segundo corte para todos esos sufridores en silencio. Solo le quiero, yo le quiero, ya me da pena, me saluda. Bueno, lo primero que vamos a hacer es muy por encima. A ver qué es esto de la crisis. Os vamos a poner un vídeo muy cortito. Año 2011. Spain, después de un fiestón padre, está sumida en una resaca económica del copón. El país está jodidamente jodido. Pero, ¿cómo hemos llegado a esto? Pues... ¿No te acuerdas de nada? Ni idea, macho. Te voy a refrescar la memoria. A esta historia la llamo... De aquellos barros, estos lodos. Año 1998. Un día, el presidente Aznar se dirigía al pádel cuando de pronto... tuvo una aparición del dios del neoliberalismo, que le reveló en primicia... la nueva ley de suelo. Esta ley proponía privatizar el mercado del suelo y fue copiada con entusiasmo por ayuntamientos y autonomías de todo signo político. Su fórmula era simple: si aumentamos el terreno urbanizable y convertimos el mercado del suelo en un negocio superrentable para los empresarios, se multiplicarán las inversiones, se construirán más casas y, como habrá más oferta, bajarán los precios y los jóvenes podrán por fin comprarse una vivienda. Y así fue. Se hizo realidad el Spanish Dream y todos fuimos felices en el país de la gominola. Este es uno de los muchos vídeos didácticos o también bastante simplistas, pero bueno, que tratan de explicar un poco el porqué de esta explosión de burbuja que bueno, que todos los días nos lo repiten hasta la saciedad en todos los medios de comunicación. Andamos un poco perdidos en medio de tanta cifra, tanta prima de riesgo, deuda, pues términos seguramente que se nos escapan a la mayoría y sin saber muy bien por qué este bienestar un poco superficial, ¿no?, que nos habían vendido de repente se ha comenzado a terminar. La verdad es que cuando has dicho prima de riesgo, deuda, o sea, he sentido como que hacía mucho que no oía hablar de eso, ¿no? Como sí, ya llevamos meses pues sin oír esa palabra. Pues ves poco la tele, yo creo, sí, ¿eh? No, bueno, ahora no, se oye no la veo, pero... más recuperación y reajuste. Ya, austeridad. Es lo que está de moda, sí. Bueno, pues eso, ¿no? Que muchas personas que hasta entonces pues no eran deseables para los bancos comienzan a ser clientela potencial, ¿no? El sueño americano cumplido para todos, todo el mundo puede conseguir esa felicidad capitalista de comprar todo lo que cree que necesita. Bueno, pero y este sistema un poco del que nos hablaba el vídeo, ¿no?, se internacionaliza, se globaliza y al mismo tiempo que esto ocurre en el Estado empieza también a privatizar muchas de las empresas públicas, dando a la política económica un corte neoliberal cada vez más alejado de ese Estado social que se suponía que era el estandarte de Europa. Pues eso, el mercado del ladrillo al que la clase media se había lanzado bajo la promesa de que podían entrar en la carrera del oro explota, lo cual parecía impensable, y todo un sistema se derrumba. El desempleo, la desindustrialización, empezaba a escucharse esta palabra que ya está ahora presente de manera constante en nuestras vidas. Esa crisis. Y venía acompañada de otro término que seguro que también os suena, que son los recortes, que era el milagro que nos sacaría de ella. Esto significaba que para pagar esa crisis, esa deuda generada por lo que se nos dijo que era el vivir por encima de nuestras posibilidades, pues empezábamos a prescindir o a ajustar los servicios que habíamos pensado que estaban ya conquistados. Ya como hasta, es que de verdad que cada vez que escuchas lo de vivir encima de nuestras posibilidades, y es que la sigues oyendo y la sigues oyendo y nos seguimos echando la piedra encima, ¿eh? Pero bueno, una conclusión es clara de todo esto y es que la fragilidad de nuestros derechos está en manos del mercado y la rentabilidad de las personas se ha puesto de manifiesto y el sueño este europeo de la clase media que vive con seguridad y bienestar era solo para momentos de bonanza. Bueno, incluso nosotras que hemos reflexionado aquí sobre el tema. Un montón. Incluso encontrábamos otra pregunta, ¿no? Que era que si más que ante una crisis nos encontrábamos hasta ante un sistema de cambio político. Mm. Bueno, hace poco hablaba yo con un amigo que me contaba que esto del swing es una música que siempre aparece en los momentos de crisis. Y ahora que hay como una fiebre, ¿no?, del swing de repente. Bueno, yo por lo menos cuando sí, voy a Madrid alucino, ¿no?, que todo el mundo baila swing de repente. Y pues os poníamos un poquito de swing pues para eso, para animar un poco la cosa y a ver si... Se alegrábamos un poco, que parece que estemos de luto en este programa siempre. Como siempre, ¿no? Sí, sí, siempre la alegría de la huerta. Como, y aprovechamos para decir, ¿no?, que estamos en el Grito de Yoko, que estamos en Irola Irratia 107.5, que ya casi se me había olvidado. Pues nada, esta noche estábamos hablando de la famosa crisis. Y, jo, de verdad, es que habría que inventar otro nombre. Es que estoy ya de decir esa palabra, pero bueno. Estábamos hablando de la crisis y nada, hemos decidido centrarnos en dos aspectos fundamentales donde la crisis está provocando cambios estructurales y de acceso. Por una parte la salud y por otra la cultura. Aquí, así al azar, así al azar. Dicho, Sara y yo, ¿de qué podemos saber? Pues de ingeniería y aeronáutica, ¿no? Venga, no. Pues de salud y cultura un poco, un poquito más. Así que bueno. Pues bueno, que sí, que hay que aprovechar. Así que para hablar de salud y crisis tenemos con nosotras esta noche a una invitada muy, muy especial. Y la verdad es que para nosotras es un honor tener esta noche en el... Honor sí que, coño, suena muy bien. Y hay que decirlo. En el estudio a Maya Bacigalupe, investigadora del Departamento de Sociología de la UPV. Pues eso, Gabón, Maya. Buenas noches. Gabón. Lo primero de todo, darte las gracias por estar con nosotras esta noche en el Grito de Yoko y joder, pues por animarte a subir a estas horas intempestivas al estudio. Una valiente, ¿eh? No todos suben, muchos llaman. Ya tenía ganas de conocer la radio también y digo, mira, pues la excusa perfecta, ¿no? Has aprovechado, muy eso bien. Es, no será la última vez que subes. A ver. Ahora ya sabes el camino. Pues nada, eso, que sabemos que tú eres socióloga y trabajas en el campo de la salud. Hemos leído unas cuantas publicaciones tuyas junto a otros compañeros que ya de paso aprovechamos para saludar y mandamos un abrazo a Yolanda y Unai que no se han animado a venir, bueno, o por lo menos no a estar en primera fila, así que aprovechamos para darles un saludo y decirles que aunque hoy no estén aquí, sus voces sonarán en las ondas de la Irola algún día. Cuando bueno, se animen. Pues nada, como decíamos, hemos leído que habéis analizado el impacto de la crisis económica en salud por medio de indicadores como son la mortalidad, la salud mental, la incidencia de enfermedades transmisibles, el consumo de alcohol. Y bueno, lo curioso de todo es que contaba lo que pensábamos, sí, ¿no? Contra lo que podíamos llegar a pensar en un primer momento, pues durante estas últimas décadas, por medio de ejemplos en diferentes países, pues ha quedado demostrado que los periodos de recesión se relacionan con una reducción de la mortalidad, al revés de lo que podríamos pensar. Pero hay bastantes peros ahí detrás, ¿no? Pero número uno. Sí, sí, la verdad es que en todo este tema del impacto de la crisis en la salud... hay como bastante polémica. Hay polémica en varios sentidos. Hay polémica a nivel, digamos, podríamos decir como técnico, ¿no? A nivel de qué tipo de datos utilizamos, qué periodos de análisis utilizamos para hacer, ¿no?, nuestros análisis. Uh-huh. Pero lo que yo creo que es más importante es que luego hay un conflicto más de tipo ideológico, de querer, digamos, hacer prevalecer una visión sobre lo que está siendo la crisis, uh-huh, y claro, sobre el impacto que esa crisis está teniendo en la salud, ¿no? Y ahí es donde yo creo que realmente se está librando la gran batalla, ¿no? La pequeña gran batalla en el ámbito al menos de la salud pública, ¿no? Uh-huh. O de entender si la crisis está teniendo un efecto positivo o negativo, uh-huh, en la salud, ¿no? Uh-huh. Y ahí hay polémica. Entonces, claro, es algo así como que si miramos indicadores como la mortalidad, claro, la mortalidad así en general, ¿no? De qué se muere la gente y cuánto se muere la gente, o cuántos años vivimos, ¿no? Si lo resumimos en la esperanza de vida, claro, es un indicador tan bruto, esconde tantas cosas dentro, uh-huh, que es verdad que si lo utilizamos puede dar la sensación, y de hecho los datos así lo dicen, que los periodos de crisis se suelen asociar con mejoras en los niveles de mortalidad. Claro, si rascamos un poco más allá, ¿no? Y de este indicador bruto sacamos causas, digamos, ¿no? La mortalidad por diferentes causas, claro, y causas relacionadas con condiciones de vida, pues ahí es donde emerge, digamos, ¿no? El efecto dañino que la crisis tiene sobre la salud. Uh-huh. Aunque tampoco es unívoco, o sea, es verdad que depende dónde mires, en qué contextos, en qué periodos, qué indicador, etcétera, y en qué grupos sociales, uh-huh, el efecto puede llegar a ser positivo, aunque no es lo habitual, y puede ser más dañino o mucho más dañino. Claro. Uh-huh. Entonces, no podemos, o sea, ese era nuestro miedo, ¿no? No podemos vender el titular de que la crisis mata, o por lo mata menos, o por lo menos no sin una aclaración detrás, ¿no? O porque probablemente los indicadores utilizados pues no son los más correctos, o porque no reflejan la situación al completo, ¿no? Claro, antes comentábamos aquí, ¿no? Antes, justo de empezar el programa, comentaba una compañera el caso cubano, ¿no? Es así paradigmático, que lo que pasó en Cuba durante el periodo especial, ¿no? Tras la caída del bloque soviético, pues Cuba entra así en un periodo de bloqueo social, político, brutal, ¿no? No exporta, las importaciones son mucho más caras, bueno, es así, uh-huh, como una situación como de gran bloqueo, de crisis, ¿no? En ese periodo, es cierto que hay investigaciones que demuestran cómo, digamos, indicadores que en principio son positivos para la salud, como hacer más ejercicio físico o una disminución del sedentarismo, mejora, o sea, uh-huh, se reduce el, uh-huh, sedentarismo. Uh-huh. Y, digamos, la obesidad también disminuye. Claro, de ello, deducir que en el caso cubano, concretamente, pero lo podríamos extrapolar a cualquier, uh-huh, otro caso, que ese colapso político, o mejor dicho, en este caso social, económico, es bueno para la salud, hombre, hay que tener mucho cuidado, claro, porque esto es una terapia de choque que nadie lo querría para sí misma, es que, ¿no? Entonces tampoco lo podemos vender, claro, como una receta. Claro, claro. Y además es que es cierto que si miramos, como os decía antes, causas de muerte como suicidios, por ejemplo, aunque tampoco la evidencia es al 100% clara, sí que parece que hay una tendencia a que esa causa de mortalidad aumente con las crisis. Uh-huh. Y en Europa, desde 2007, que empieza lo que se ha llamado la gran recesión, ¿no? Esta crisis que vivimos, se ha visto que en términos generales y en el conjunto de los países sí que ha habido un repunte de la tasa de suicidios. En el Estado español no parece que aún sea del todo claro qué es lo que está pasando, pero bueno, porque aún igual es pronto para evaluar los, sí, datos, ¿o? Claro, cuando a veces pasa que cuando utilizamos causas de muerte que no son muy frecuentes, tenemos pocos casos, uh-huh, la variación que puede es sufrir muy alta, claro, claro, más, claro, entonces hace, no, el año pasado así, de repente en los medios saltó, ¿no? Euskadi aumenta imaginaos, no me acuerdo la cifra, pero un 60% aumenta en la tasa de suicidios. Claro, si pasamos de 100 casos a 110, esos únicos 10 casos de más de un año a otro en una muestra tan pequeña, yeah, en un número, yeah, tan, claro, pequeño, hace fluctuar mucho. Entonces, también hay que tener bastante cuidado. Yeah, claro, pero en el, yeah, conjunto de Europa, que tenemos más, gran más número, digamos, eso es, más representación, ¿no?, numérica del fenómeno, pues se ve que esto es bastante evidente. Claro, hay otras causas de muerte, como por ejemplo los accidentes, la mortalidad por accidentes de tráfico, que disminuye. Entonces, claro, hay ciertas causas que aumentan, otras disminuyen y la mortalidad general se compensa. Con lo cual, en la mortalidad entera, o sea, por todas las causas no se observa nada, o incluso disminuye, pero porque ya desde la época, desde el principio del siglo XX hay un descenso como secular, digamos, de la mortalidad, o sea, durante, uh-huh, todo el siglo, uh-huh, Claro, pues claro que disminuye, pues viene disminuyendo desde, no sé ni desde cuándo, yeah, pero yeah. La cuestión es qué está ocurriendo dentro de ese fenómeno, yeah, ¿no? Ya, ya, ya, o sea que tenemos que tener un poco de cuidado, por lo menos cuando leamos un titular de este tipo. Eso se me es. Estaba ocurriendo a mí que, bueno, quizá es una tontería, pero que claro, lo que no podemos saber es, aunque haya menos casos de mortalidad, si es la salud al menos, digamos, psicológica es... cómo es, ¿no? Porque quizá pues sí haya menos mortalidad, pero no sabemos si la gente, por decirlo muy sencillamente, me corregirás, es feliz realmente en esa vida. Claro, claro, claro. Esto es otro tema. Además es que los estudios un poco que han sugerido que las crisis son una oportunidad, ¿no? Para mejorar la salud, pues igual que nos lo venden como oportunidad para otras cosas, para ser más, digamos, ¿cómo es? En los negocios ser más... agresivo, ¿no? O más... Sí, quiero decir, ¿no? Buscar como nichos de negocio, ¿no? Uh-huh. En época de crisis, uh-huh. En la salud también se ha vendido como que es una oportunidad. Y realmente son estudios que han utilizado solo indicadores de mortalidad los que un poco demuestran que esto podría llegar a ser así. Pero como tú dices, ¿no? Hay otra serie de indicadores que tienen más que ver con la salud en términos positivos. Y ahí sí que estamos viendo que sobre todo la salud mental se está viendo deteriorada. Y esto sí que es un patrón sobre el que, en lo que respecta a esta crisis actual, hay como bastante consenso. O sea, tanto en el conjunto del Estado... como datos que tenemos para la comunidad autónoma de Euskadi, como otros datos, por ejemplo, de Inglaterra, en Alemania, indican que haya habido un cambio. A veces no hay un empeoramiento claro, pero sí hay una ralentización de la mejora que se venía observando claro. antes. Con lo cual, eso también es un indicador de que algo está sucediendo. Está pasando, claro. Sí, eso es. Claro, que si al final la salud es el bienestar psíquico, social, tal, claro, pues claro. Si nos basamos, o sea, si simplemente nos limitamos a decir que la crisis reduce la muerte y no tenemos claro. en cuenta todo el resto de determinantes que influyen en la salud, nos estamos quedando cortísimos. La mitad de ¿no? la... claro. una cara, ¿no? digamos, de la historia. No sé, otra de las teorías para explicar el no aumento de la mortalidad en tiempos de crisis parece ser el hecho de que se hayan mantenido las prestaciones sociales y gracias también a las redes sociales y familiares de apoyo que están amortiguando de alguna forma los efectos negativos. Joder, otra cosa que también se nos queda igual fuera de estos resultados, ¿no? Que no estamos viendo o no... Claro, que sí. No porque se mueran menos, no supone que una que estemos carga, haciendo... Una carga como social, ¿no? Para que entre todos sostener, claro, ¿no? Eso es, claro, porque en la relación y sobre todo así con datos cuantitativos de estos como epidemiológicos que tú observas como dos fenómenos, cómo se relacionan, ¿no? Si uno aumenta, el otro aumenta, si uno disminuye, el otro aumenta. Claro, hay otro montonazo de cuestiones que están alrededor que tú no puedes controlar en esos análisis súper técnicos, pero a la vez... súper sencillos porque no son capaces de analizar toda la complejidad. Y en ese sentido, pues por ejemplo, hay estudios que han mostrado cómo en la crisis que se dio durante la época de los 90, en la década de los 90, en los países nórdicos, fue uno de los digamos lugares en los que el efecto de la crisis sobre la salud y sobre la mortalidad, por ejemplo, en suicidio, se contuvo. Y la teoría que existe o la hipótesis que existe es que en esa época, sobre todo en Finlandia y en Suecia, las redes de apoyo no, ya no informal, sino las digamos las la protección social, digamos, se fortaleció y eso pudo hacer que se contuviera ese efecto negativo que hubiera sido se hubiera visto si no hubiera existido, ¿no? Claro. Por ejemplo, otro ejemplo así histórico, ¿no? Porque lo malo que y lo bueno, desgraciadamente, que ha tenido este sistema es que hemos convivido con crisis, ¿no? Desde que el capitalismo es capitalismo, ¿no? Y hay bastante evidencia de crisis pasadas. Y por ejemplo, al hilo de esto, ¿no? De un poco el papel del Estado, digamos, ¿no? Y de las redes de protección formal, que también las informales, como decíais, pero que las digamos las redes formales son súper importantes. En la crisis que hubo a lo largo de la década de 2000 en el sureste asiático, de los tigres asiáticos, no sé si os acordáis, no. Yo así lo tengo así como un poco tal, pero me acuerdo cuando era chica, así que se oía bastante, ¿no? Pues Corea, Tailandia, Indonesia, entraron así como en un crack fuerte y estudios posteriores han mostrado cómo aquellos países que aplicaron las recetas del FMI y las recetas de austeridad a cambio de, digamos, de financiación, ¿no? Como por ejemplo en Tailandia y en Indonesia, el comportamiento que tuvieron, indicadores de salud y de mortalidad, fue muchísimo peor que en otros países como Malasia, que también sufrieron esa crisis, pero aunque en cambio se negaron a aplicar las recetas del FMI. Ajá. Bueno, pues sí, eso es, ¿no? Son cuestiones así un tanto aisladas, pues porque el mundo es así muy complejo y cada país tiene su, ¿no?, particularidad, pero sí que nos indican que, jolín, o sea, que algo tiene que ver, ¿no?, y que la crisis es dañina para la salud dependiendo de la respuesta que tienen los estados. Esto, claro, es evidente. De hecho, por ahí va una de las preguntas que te íbamos a hacer. Pero bueno, ya nos la has contestado de alguna forma. Otra cosa que habíamos leído en uno de los artículos de Pere Boix, no sé cómo se dice su apellido, es algo que os leo literalmente y dice así: la desigualdad social y la pérdida de salud forman parte de un verdadero círculo vicioso. La población con menor nivel educativo presenta un mayor riesgo de enfermar en caso de pérdida de empleo. Pues eso, la verdad es que... Claro, o sea, y además es un círculo vicioso en el sentido de que un peor estado de salud, tanto en épocas de crisis como en no crisis, también conlleva una pérdida de posición social, sobre, claro, todo en enfermedades igual más limitantes o enfermedades de tipo mental, que finalmente tienen un efecto muy claro en digamos, en mecanismos de descender socialmente, de categoría social, digamos, ¿no? De perder estatus o de perder trabajo, perder... Y esto asimismo empeora, digamos, el estado de salud, con lo cual es un auténtico... Una cosa lleva a la otra. Sí, claro. Círculo... Sí, sí. Es vicioso. Sí, muy peligroso. Vosotros sí que habíais estudiado, ¿no?, la tendencia de las desigualdades sociales y la mortalidad general, pero en Andalucía. No sé si nos podríais contar algo... Claro, porque una cosa, igual es así un poco rollo, un poco lío así, pero una cosa es el efecto que las crisis pueden tener en la salud en su conjunto, ¿no? Imaginaos que cogemos un indicador, la salud mental, ¿no?, y vemos, ¿ha empeorado la salud mental para el conjunto de la población? Sí o no. Pero otro efecto que puede tener paralelo a la crisis en la salud, que además puede ser diferente del que tiene en el conjunto de la población, es si ese efecto es desigual según los grupos sociales, ¿no? Claro. O sea, es un, digamos, una evidencia así como contrastada a nivel, diría yo, universal, ¿no?, casi, el que los grupos sociales más desfavorecidos tienen peor salud. Uh-huh. Esto en época de crisis y en época de bonanza económica. Uh-huh. Pero cabe suponer que en épocas de crisis en las que también hay un aumento de la desigualdad social, un aumento de la pobreza, de la precariedad y de la exclusión, aquellos colectivos que ya estaban mal durante época de crecimiento económico, digamos, en época de crisis todavía estén peor. Se aumenta la brecha, ¿no? Aumenta la brecha, exactamente, ¿no? Y es cierto que tampoco en esto yo me atrevo a decir que el mensaje es clarísimo. O sea, que las crisis aumentan las desigualdades en salud, porque no es verdad. Pero sí que hay como un gran número de estudios que no se han hecho muchos, pero los que se han hecho que sí indican digamos que el efecto es este, ¿no? Que la brecha, como tú dices, aumenta. Lógicamente, pues porque si aumenta la distancia que existe entre aquellos que mejor viven y que más están aprovechando la crisis y los que la sufren, pues su efecto en la salud también se ve de alguna manera, ¿no? Claro. Eso es. Bueno, joder, pues vamos a hacer, si no, un pequeño parón, vale, para escuchar un poco de música y refrescarnos un poco. Y ahora seguimos aquí en El Grito de Yoko. No os mováis de vuestros transistores. Joder, y ahora mismo volvemos. Vibrating high with positivity, it's a blessing to share this grace with you. Come let yourself jump for a song or two. Yeah, we're chanting and doing no wrong. Out in the woods, we're singing earth songs. Of goddess forever blessed. Praise our abundance with love and happiness. I see sister and brother is one, it's true. No matter where you go or where you might do, there's only one idea staring back at you. I give an infinite acceptance right down in the through creation, so we can all go. I plant the seed and watch the river flow. When it's time to let things go, we're gonna let them go. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. what we can bring, I say. Let me tell the world of hope and strength again. Now I know we're together, but we're doing our own thing. We can only suffer when the ego plays. Let us see now what this gathering brings. I'm feeling so much love when I hear you say, let it ring out forever and ever. We're standing firm and taking refuge in the truth we discover, participating in its mystery while its sprouts keep on sprouting infinitely. I want to thank you all for reminding me of all the love and strength we are given. Ba ba ba ba ba. That's what we bring, yeah. Pure heart meditation. Bueno, Amaya, otro de vuestros artículos hablaba del futuro de esta crisis. Nos recordaba que debemos estar preocupadas por lo que está pasando ahora, sin olvidar de lo que llegará en consecuencia de las nuevas estructuras sociales que se están imponiendo con la excusa de superar, entre comillas, esta crisis. O sea, que lo que hemos visto hasta ahora ha sido duro, pero aún nos queda, ¿no? Claro, es que claro, el concepto de crisis que manejamos, ¿no? El que mediáticamente está extendido es como el que está muy ligado a lo monetario, a lo económico, ¿no? Uh-huh. Y a ver, y tenemos todas claro que esta es una crisis que antecede al estallido financiero de 2008 y que es una crisis mucho más estructural y que probablemente la salida de la misma, si se sigue planteando en términos económicos y de vuelta al modelo anterior, que periódicamente fracasa y que esta vez es como que ha fracasado estrepitosamente, pero que tiene capacidad de reproducirse y de revivir como él solo, uh-huh, pues efectivamente seguiremos arrastrando esas otras crisis, la de legitimidad política, la democrática, la medioambiental, la de género, la de todas esas cuestiones, más una vuelta a un modelo que ya... Con lo cual, claro, ¿qué cabe suponer? Pues que lo que venga en los próximos años no va a ser nada mejor. Claro. Este es el tema, ¿no? No sé. Uy. Bueno, no sé. Hay que mucho swing, para superar todo sí, esto. Sí, no sé. Ya no hablábamos sé. De suicidio. No sé si la gente está dispuesta a volver a otro modelo diferente, claro, es que... ¿No? Ya. Ya, eso es, ¿no? Que estamos además, parece que añorando una situación, la claro. situación en la que vivíamos antes de 2008 y, jo, pues igual tenemos que replantear. Una situación culpable de, en parte de, o sea, no en el discurso de vivíamos por encima de las posibilidades, pero sí de una especie de también manipulación, ¿no? Que estábamos como una explosión ficticia para luego darnos cuenta que éramos prescindibles en algún aspecto, ¿no? Eso es. Y, bueno, yo tengo una última pregunta que no sé si compete a lo mejor tanto a la parte sociológica, pero, o sea, se me ocurre un poco pensar que, bueno, en un momento de recesión, bueno, yo personalmente creo en otros modelos posibles, pero sí que entiendo, digamos, que en un modelo de en un momento de recesión hay algún reajuste, digamos, ¿no? Pero ¿hasta qué punto estos reajustes son, digamos, hasta dónde se puede reajustar, digamos, o dónde empiezan a ser graves y van a marcar realmente a una generación? No sé si me estoy explicando. Joder, qué pregunta más difícil. Sí, ¿no? Sí, sí, porque es que esto, yo creo que a ver, se han mostrado válidos, ¿no? Históricamente un montón de modelos económicos, de política económica, ¿no? Muy diferentes, muy dispares, que se han aplicado a poblaciones y a momentos muy distintos. Con lo cual, yo creo que tenemos que tener ganas de perder miedo a plantear cosas que sean completamente diferentes. Igual no plantear el discurso en términos de hasta dónde podemos reajustar, ¿no? Para no pasarnos, uh-huh. pero que aquello se vuelva a encauzar. Sino, yo qué sé, no hace poco no sé a quién escuchaba, ¿no? El plantear el impago de la deuda. Pues claro, lógicamente el discurso dominante lo que hace es atemorizarnos, ¿no? Planteando de que esto sería el suicidio colectivo, que nunca más nos prestarían dinero, tal cual. No sé, yo al menos tengo la duda de, bueno, si históricamente en otros países y en otras circunstancias la gente ha dejado de pagar la deuda, y fíjate si eso es una medida de reajuste ideológico y en todos los sentidos. Y ningún país se ha descalabrado, pues hombre, ¿no? Es como, a ver, no tengamos miedo a... No planteemos sí. cuánto podemos reajustar, sino... ¿Qué otras cuántas formas? Que ni si nos ocurren, podemos plantear, ¿no? Pero yo creo que esto, a nivel local, aunque por local entendamos países, y aplicarlo a nivel local es muy complicado. Claro. Si no hay un consenso un poco más allá, que haya un respaldo y una fuerza un poco más allá del propio país o de la propia comunidad autónoma o lo que sea, sí que es complicado, sí. Claro. Porque la fuerza del resto, ¿no? Pues aplaca a quien claro. se anima a plantear otras uh-huh. cosas, ¿no? Uh-huh. Esto es así. Pero bueno, vamos a empezar por cosas... muy sencillas, ¿no? Y en la propia ciudad, joder, en Bilbo, nosotros, bueno, gente así que trabaja en el departamento de salud, que nosotros hemos hecho cosas con ellos, joder, han mostrado que hay una diferencia en la esperanza de vida entre barrios de Bilbao de 9 años en el caso de los hombres. Ostras. O sea, que vivir en Bilbao la Vieja a vivir... ¿Tú te acuerdas? Es verdad, no era entre barrios, es verdad, era entre Gran Bilbao. No, pero sí era en la comarca del Gran Bilbao. De vivir en Algorta a vivir en Bilbao la Vieja, pues los hombres pierden 10 años de esperanza de vida casi. Ya que es 20 minutos en metro. Quiero decir que, bueno, que ahí lo local también, yo creo que sin perder de vista lo estructural y que tenemos que plantear cosas mucho más tal, pero bueno, hurgar en qué está pasando para que ocurran esas desigualdades tan brutales, ¿no? Claro. Tan antidemocráticas, mirar en nuestro propio barrio qué es lo claro. que nos rodea y en qué podemos influir, ¿no? Que no nos olvide, o sea, que pensar en los grandes culpables como el FMI, el Banco Mundial, tal, está muy bien, pero que al final nosotros también en claro. nuestro propio entorno tenemos mucho que decir. Sí, sí, sí. Sí, favorecemos un tipo de entorno que hace que haya personas que tengan más opción que otras a disfrutar de una vida saludable, ¿no? Claro. Y al final eso se refleja, pues eso, en cuanto nos morimos o en cuanto vivimos, ¿no? Uh-huh. Claro. Y eso, pues es así. Joder, bueno, pues ya no sé. Ha no sido un placer, la verdad es que igual. Ha sido muy interesante y te sí. agradecemos mucho que hayas estado esta noche con nosotras. Y no sé si nos queda algo más por contar. No sé si quieres decir tú algo más. No, yo también. Saludar a la familia. Eso, que me estaban escuchando, claro. Esto llegará hasta. Están de vacaciones, pero sé que llegará hasta. Claro. Hasta el infinito. Y no, yo también he estado muy a gusto. Y bueno, para si necesitáis otra vez ahí hablar de estas cosillas. No lo dudes. Bueno. Y que, bueno, sí, mira, sí terminaría diciendo una cosa. Que los números no lo resumen todo, ¿no? Y que todo lo que hemos hablado son estudios basados en datos, digamos, epidemiológicos, que está bien y tienen que existir, pero yo creo que la crisis está provocando una serie de malestares y sinvivires y dolencias que escapan a lo que los registros y las encuestas pueden. Entonces, probablemente ahí tengamos un pool de malestar que estemos sin identificar porque no tenemos herramientas adecuadas, ¿no? O sea, que además... probablemente estemos infraestimando lo que la crisis está provocando en la salud. Esto puede ser. A mí se me ocurre cómo se podía plantear un sociólogo medir que una persona es feliz. Pero bueno, esto igual es para otro día. Igual lo dejamos para pues sabes otro que en Bután, momento. Creo, tienen sí. un índice de felicidad. De renta per cápita por... Eso felicidad. Es, y creo que están, los no sé, de los primeros a nivel mundial en índice de felicidad. La verdad es que no sé cómo lo dicho miden. ¿Dónde? En Bután. En Bután. No sé dónde está Bután, pero bueno, lo voy a buscar en el mapa. Así que, bueno, pues ponemos un poquito más de música. Sí, y ahora estamos otra vez. Hasta ahora. No asegurado. Aquella noche me despertó un alarido. Tardé unos segundos en darme cuenta de que había salido de mi propia garganta. Después me quedé un rato observando la oscuridad de mi cuarto, tiritando bajo las sábanas empapadas de sudor, esperando. Entonces, por fin, llegó la punzada. Como cada noche, sentí el tacto frío de esa espada invisible, atravesando mi pecho, lentamente. Como cada noche me incliné, como pude, hacia el cajón de la mesilla, en busca del consuelo de una píldora amigable, pero no encontré nada. Y eso me hizo recordar, como tantas otras noches, que no había consuelo posible, porque hacía ya mucho tiempo, casi desde el día mismo del diagnóstico, que algún funcionario anónimo había escrito en mi ficha dos palabras: no asegurado. No asegurado. Recuerdo que la primera vez que lo vi escrito me pareció alguna especie de broma sin gracia. Luego llegó lo que los médicos llamaron el periodo sintomático, y fue entonces cuando comprendí el verdadero significado de esas dos palabras. No era ninguna broma, era una sentencia. La propia salud es algo en lo que jamás te paras a pensar, hasta que se te escapa de las manos, hasta que dejas de ser un sujeto productivo e independiente y necesitas ayuda. Alguien que te ofrezca consuelo, comprensión y, como no, un puto diagnóstico y un tratamiento para tu enfermedad. Pero nada es gratis y yo soy pobre. No siempre fue así. Hubo un tiempo en el que la salud era un derecho humano y no un bien de mercado como otro cualquiera. Muchas veces oí a mis padres contarlo, hablando de su lejana juventud. Parece ser que en aquellos tiempos cualquiera, fuese cual fuese su raza, clase o nacionalidad, tenía derecho a ser atendido, incluso de algo tan grave y costoso como mi cáncer. Pero pasaron las décadas, fueron cayendo uno a uno los enemigos del orden, y llegó el fin de la historia, sin ningún obstáculo social ni político que pudiera impedírselo. Los mercaderes destacaron su voracidad, y llegaron los recortes sanitarios, y luego la gestión público-privada, y después la privatización total. Según el último cálculo del médico de Cáritas, dentro de 2 semanas estaré muerto. No asegurado, creo que será un gran epitafio. Uno de los artículos de Mala Testa del fanzine Distopia que vino a presentarlo, de hecho, en primicia a uno de nuestros programas sobre fanzines en Bilbao. Y nada, espero que os haya gustado. La verdad es que poco a poco los leeremos todo el fanzine. Y bueno, los lo ha leído Abby, que ha venido aquí a acompañarnos esta noche. Así que bueno, gracias Abby por la lectura. Y vamos, nos queda ya muy poco tiempo, pero vamos a pasar por lo de cultura así rápidamente y me deberás una de cultura más en profundidad. Pero bueno, vamos a contaros un poquito rápidamente cómo está la situación en la cultura y también cómo está afectando el tema de la crisis. Y bueno, ya en unos minutitos ya nos tendremos que despedir. Pues eso, rápido, rápido. Y María decía así que para muchas es incluso desconocido que los derechos culturales conforman una parte de nuestros derechos. Existen de muchos tipos, desde el derecho a mantener unas tradiciones o una identidad cultural o los famosos derechos de autor. Pero quizá los que más afectados se estén viendo ahora mismo por la crisis son los derechos de participación en la vida cultural. Es decir, las posibilidades de los artistas a ofrecer su trabajo y la de los visitantes o espectadores en disfrutar del mismo. Bueno, pues entendemos que uno de los objetivos un poco de las políticas culturales públicas debe ser la promoción de estos derechos culturales. Es decir, que así como la sanidad que hablábamos antes, independientemente del color, ¿no?, de la política que se esté siguiendo en ese momento, se deberían salvaguardarse un poco, pues también así deberían protegerse de estos cambios los derechos culturales, así como de la recesión económica. Se entiende que el derecho a participar en la vida cultural debe ser justo y asumible. Es decir, si pensamos solo en el mercado de la cultura como si se tratara de cualquier otro producto, asumimos que, así como pasa en las demás áreas, aquellos que más tengan más podrán disfrutar de bienes o servicios culturales. Y por otro lado, el acceso de los artistas también estará restringido para los que menos recursos tengan. Y si esta garantía de derecho no se cumple, quiere decir que aunque bueno, no es nada nuevo, pero se está incumpliendo un derecho fundamental, un derecho humano. En un informe del CSCR, que es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la UNESCO, se analizaba la situación española y se hacía una seria recomendación al Estado español en que mantuviera la atención sobre sus medidas de austeridad en este acceso a la cultura, recomendándole que respete este derecho humano. Entonces, la pregunta que nos hacemos es: ¿es posible mantener la igualdad en el acceso a la cultura a un nivel de buena cobertura? Al nivel de las necesidades culturales, que aunque son muy difíciles de medir, existen diferentes informes que señalan unos mínimos. Pues bueno, parece que en ese sentido la participación ciudadana en el proceso de construcción de políticas culturales pues se apunta como uno de los caminos para una posible solución, pero no puede ser una sustitución para eliminar las responsabilidades públicas. Y respecto a estos famosos recortes, este mismo informe del que hablábamos señala que aunque determinadas reducciones en un momento en el que hay poco dinero, ¿no?, parecen como inevitables, los esfuerzos deberían ir más bien dirigidos a reducir la brecha, igual que a la que hablábamos en sanidad, ¿no?, de desigualdad. Pues por ejemplo, centrando los esfuerzos en las becas, las ayudas, los descuentos para el acceso a servicios culturales como una prioridad y reducir quizá o posponer un poco las otras inversiones. Y por si os habéis quedado así como pensando, sí, pero tal, esto no va a ninguna parte, que sepáis que a partir de ahora se pueden denunciar a título particular ante la UNESCO cualquier violación de los derechos culturales, aunque seguro que no es una labor sencilla ni identificarlo ni presentarlo, y bueno, tenemos serias dudas si supone alguna utilidad real, pero bueno, que ahí queda la posibilidad. Al menos es un avance, por lo menos de conciencia de cuál es la situación de nuestros derechos culturales y que ser violados pues es una cosa denunciable, digamos, ¿no? Pues nada más. Y que al final más repentino, más rápido y que sí, hemos ha sido hecho. Bueno, el paso por cultura ha sido un poco así rápido, pero bueno, hemos tenido la suerte de contar esta noche con invitados de lujo, así que merecía la pena exprimirlos. Y poco más. Sí, poco más. Bueno, que ya volveremos a hablar del tema seguro. Como nos pasa en programas anteriores, acabamos haciendo la parte 1 y la parte 2. Así que volveremos. Y bueno, sabéis que ahora el Grito de Yoko ha pasado a ser quincenal y además pasa a ser los miércoles. Y bueno, De momento. Así que de momento os esperamos dentro de 15 días con un montón de cosas otra vez que contar. Y nada. Bueno, miren a los controles, puede decir hola, estoy aquí. Hola. Y adiós. Algún día haremos un tema sobre Miren. Geología o Miren. Y podremos contar con la intervención maravillosa de Miren. Pues nada más. Bueno, Gabón, te rengo el arte. Hasta 15, dentro de 15 días. Agur.